Yo. Yeah. TBK. Mad Dogs. The Bass Kid. Yeah. We're gonna represent this shit, man. In the future. Run the cut. Llego, pillo el micro, lo cojo, lo ahogo, le saco todo el flujo, le esfuerzo, me esfuerzo, le empujo. Esto que no entiendes es hip hop, que vais de crew, no te lo crees ni tú. Da la play, inicia sesión. ¿Qué pasó? Ajá, el campeón entró. Tengo la fuerza de un pitbull y la inteligencia de un filósofo. Tengo el título de micrófono, os dejo en silencio. Shh, look at el negro. Esto es lo que creo, lo que me creo, lo que hoy saca mi cerebro. Inútil, te hablo en español y si hace falta en hebreo. En tu estilo me meo, voto en blanco para tu politiqueo. Soy un perro, por eso perreo. Soy tan bueno que convierto en tu agua en puro veneno. No me corto un pelo si tengo que decirte algo al careto. Tu careto es de paleto, cateto. T-Block and TBK gonna give you lessons, so stand back and listen. TBK put the fucking mic on and burn all the fellas. Don't follow me, you don't wanna die. Don't enter to my heart, it's scary. Please keep out, then you gonna cry. I don't think that you wanna see Mary. In the clubs all the girls say ah, and all the fellas say why. But if you touch my balls, I play with my gun and all the niggas run. Blacka blacka had your in your mind. I don't think that you gonna find what you want, so stand back and listen. Look at all the blocks by Maddox.